24 de diciembre. Fuimos a la misa del gallo con toda la familia canaria. Cenamos en casa. El abuelo Diego me pidió que tocara el teclado. 25 de diciembre. Mi padre, Papá Noel, me trajo unos regalos y mi padre y yo nos fuimos a Andújar. Me puse muy triste porque mi madre se quedó a trabajar. 29 y 30 de diciembre. Mamá y toda la familia fuimos a Granada para celebrar el aniversario de los abuelos. Claro, la familia Muñoz Jurado. A todos nos encanta Granada. 31 de diciembre. Todo el día de fiesta. Primero el cumpleaños de mi prima Lucía. Después los dos veces las campanadas. 1 y 2 de enero. Jugué mucho con mis primos. ¡Qué divertido! 3 y 4 de enero. Vamos a Granada a ver a mis amigos Alma y Josué. Nos tiramos por un tobogán de hielo. 5 de enero. Vemos la cabalgata de Reyes en Andújar. ¿Cuántos caramelos? 6 de enero. Los Reyes se comieron los plátanos. Me tocó la figurita en el roscón y había regalos para todos. Me encanta la Navidad. Me divertí mucho con toda mi familia y amigos.